La uva La Esperanza es de las primeras uvas que están construidas y que están ahorita al servicio de la comunidad. La uva ha sido muy importante en el proceso de recreación, cultura, apropiación del espacio como para las personas de la comunidad, del barrio. Bueno, esta uva en particular, creo que el lugar es súper particular, la estructura, los programas tan interesantes que hay para la comunidad, hay fotografía, hay escultura, hay cuentería. Entonces creo que es un lugar que lo hace muy particular y muy apropiado para las personas del barrio. Para mí el proyecto de la UBA ha sido un proyecto que ha tenido un impacto muy positivo sobre la comuna, pues, y sobre la gente, pues, que la rodea, los usuarios. Ha habido una transformación muy positiva en el público infantil, ¿cierto? Ya no piensan en otras cosas más que UBA y disfrutar de todo lo que ella brinda. Ha servido mucho para toda esta gente que es muy marginada por la violencia por acá, sacar a los niños, pues, de los combos y todo eso, que usted sabe que los niños los ponen de carrito, los más grandes. Entonces estos espacios les tienen ocupada la mente a los niños en otras cosas y no en la guerra de ellos, que esa es guerra de ellos, no de nosotros ni de los niños. La UBA me ha cambiado todo, porque primero eso era acá encerrado con mallas y no podíamos disfrutar de ese lugar, sino que ya que todo está abierto, ya podemos disfrutar en sí mismos. O sea, un espacio de diversión para los jóvenes y que le dijera entretenimiento. Allí yo, pues, poco lo que conozco allí en la cuestión del computador, es poco lo que he sabido de ella. La hija mía es la que me comenta sobre el estudio, las oportunidades que tienen para el computador gratis, dan clases ahí. O ya, pues, ella como pequeña me comenta. Y la cuestión de las películas, sí he venido. Los viernes sí he venido a películas con ella. Pues es una cosa de entretenimiento para uno que no tiene la posibilidad económica de llevarlos a otro lado.